Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Lo que sean, depende de la zona geográfica del mundo desde donde nos escuchan. Pero que sean buenas. Si son buenísimas, pues aún mejor. Noctámbulas, noctámbuls, buenas tardes. Comienza nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Estas sobremesas noctámbulas, los días lunes de 4 a 6 de la tarde, 2 horas de música. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. 91.4 dial de la frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que escuchar con nuestra página web. www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Teléfono de la emisora 93-317-7366, 93-317-7366. Un mail que estará abierto a lo largo del programa, muy fácil, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Patricia Barber, de un álbum del año 2002, título del álbum Verse. El tema que escucharemos, como es habitual, comenzar con una voz femenina, será la de Patricia, y un tema original titulado Clues, pistas. The moment slips by in silence, like dying in your sleep. A river of vision could save you if the movement were so fleet. Like the burning smell of flesh before the brain records the heat. The flash of an explosion, the second before defeat. If truth could sound a warning instead of stealing in the night. If blunder would blaze like neon or a Christmas tree with lights. If words spoken in certain sequence were outlined in black and white. Would these clues forecast disaster within the ordinary life? The edge of the blade, the black of the night. The sharp of the point, the twist of the knife, the gray of the cloud, the numb of the cold, the growl of the dog, the turn of the road. Thank you. the train. The flip of the switch. The crack of the ice. The depth of the sea. The fuse of the bomb. The tick of the clock. The click of the lock. The shadow before the stranger, the yellow tint before the storm. The lightning before the thunder, the quiet harbingers that warn. If time had a sense of justice, could we go back and make it right? If vigilance would protect us, could we sleep another night? The slam of the door, the blunt of the blow. End of the day, the shift of an eye, the pitch of the ship, the screech of the wheel, the slip of the tongue, the roll of the dice, the knot of the rope. Drop of the shoe, the hint of a lie. Pistas que nos da la señora Patricia Barba en este álbum del año 2002, Verse. Volveremos a Patricia, o Patricia, pero como la señora es una señora de los Estados Unidos, norteamericana, pues en inglés Patricia es Patricia. Volveremos a ella después de charlar un momento con nuestro invitado, que viene a presentar lo que me parece, él nos lo va a confirmar después, el último trabajo discográfico de un grupo chileno que en el mes de febrero, junto con Pío, un compañero que hasta hace muy poco, nada, menos de media hora, estaba a la técnica del programa Los Pulperos, programa que está antes de esta selección noctámbula que hacemos de jazz aquí en Contrabanda. Presentamos un programa dedicado al jazz en Chile. Y justamente viajando a través de la familia Lecaro y de los nuevos grupos, tocamos un tema que ahora mismo no me recuerdo cuál era, pero era un tema que estaba en MySpace, si no me equivoco, de el grupo Quintessence. Es uno de esos grupos nuevos, o posiblemente no tan nuevos, quien nos va a contestar a todas las preguntas de aquí a segundos, una vez que se los presente, es el señor Roberto Dañobeitia, que lo tenemos aquí en el estudio, y él es uno de los integrantes y guitarristas del grupo Quintessence. Señor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, aquí, muy contento de estar acá y saludo a todos los. A toda la Cataluña libre, ¿no? A la Cataluña libre. Si te vas a sentar así, acércate un poquito más el micro. Vale. No, acércate un poco más el micro, así te podremos escuchar con mayor calidad. Quintessence. Sí, ensamble Quintessence. Es un ensamble, no llega a ser una big band, pero es un grupo potente y poderoso, ¿eh? Bueno, es un es una especie de Big Band reducida, con algunas modificaciones, digamos, de instrumentación. Básicamente son dos guitarras, piano, batería con trabajo y clarinete bajo, tenor, clarinete o saxo alto, flauta y dos trompetas, trombón. Es como una especie de Big Band, pero un poco más pequeña. Decidimos hacerlo así con Federico Hahnemann, que somos los dos que iniciamos este proyecto en el 2005. Uh-huh. Y bueno, decidimos tener una instrumentación no tan grande, por cosa de costos y de producción, digamos, o sea. Y nada, es un trabajo que ha empezado desde el 2005, como dije, y grabamos el 2005, el 2006, y el año pasado por fin pudimos sacar el disco, que escucharemos en algún momento algún tema. Es decir que, perdona que te interrumpa, sí. Es decir, cuando decía que en la presentación que es un grupo nuevo, es efectivamente un grupo nuevo. Se comenzó, dices tú, a gestar en el año 2005. Sí, bueno, yo viví acá bastante tiempo y yo estudié composición acá y... En Barcelona. En Barcelona, sí. Y Federico, que también estaba estudiando en Londres, ¿sabes? Nos juntamos en Chile un día, veníamos llegando y dijimos, bueno... hagamos algo, ¿no? Entonces los dos teníamos un quinteto cada uno, ¿no? ¿Sabes? Entonces uno tenía trompeta, tenor, el otro dos saxos. Entonces empezamos a trabajar con eso y fusionamos estos dos quintetos y agregamos, ¿sabes? Un trombón y alguna otra cosa. Y ahí empezó esta aventura, digamos. Después también se fue sumando gente que nos ayudó en todo lo que es producción y gestión, como Jaime Pinos, que es un escritor chileno que también se dedica un poco a la producción de discos, y Rodrigo Alarce, que es el bajista de la banda, que también ha asumido como la producción un poco, y bueno, hemos creado un grupo de trabajo bien grande y sumado a fotógrafos, diseñadores. Es como tratar de mezclar varias artes para poder tener un producto más completo y algo más de verdad, ¿no? O sea, y de paso gestionar todo lo que es la producción del CD y no tener que depender de segundas y de terceras personas. Sí, porque, ajenas al proyecto. Claro, porque como van a escuchar, amigos, bueno, este no es un proyecto, digamos, de comercial, ¿no? Es toda música experimental, composiciones propias, arreglos propios. Hay también compositores invitados al disco. Entonces, nosotros allá estamos en pañales con respecto a las grandes orquestas y todo eso, pero hay un movimiento muy fuerte que nos ha tenido trabajando ya 3 años con este... ¿Qué te parece, Roberto? Entonces, si les dejamos con un primer tema para que... Sí, para que vean de qué va. Claro, exacto. De qué es lo que estamos hablando, sí. Y de qué es lo que hablaremos más adelante. Sí. Así tendrán el primer documento sonoro. Preséntalo tú, por favor. Sí, bueno, vamos a escuchar el primer tema del disco, que es una composición de Federico Hahnemann, que se llama Homesick. ¿Alguna breve explicación, algo, alguna luz, o simplemente lo escuchamos? Sí, bueno, es un tema que tiene algunos aires de música argentina, chilena, entre cueca y no sé, ¿sabes? Está muy bien, es una mezcla entre ritmos tradicionales. Perfecto. Homesick, Quintessence, de su álbum 2005-2007. Thank you. ensemble Quinta Essence, un grupo de jazz con base en Santiago de Chile. Y con Roberto, guitarrista, uno de los guitarristas, porque son dos los guitarristas, ajá, colíderes del proyecto, ¿no? Claro. Lo que tú contabas antes me parece una cosa fascinante. El cómo de dos músicos que tienen sus grupos de forma independiente, dos quintetos, y por fidelidad, me imagino, a su propio proyecto musical y a los músicos que han trabajado en él, juntan estos dos quintetos más toda la gente que has contado tú, que se ha ido, digamos, formando parte del grupo. Pero a mí esto me parece fantástico. Es decir, no es aquello, mira, formamos un grupo y prescindimos de lo que tenemos, sino que hacemos una piña, como dicen aquí, y se forma este ensamble. Ensamble que en estos, nada, 3 años de vida, en el disco están reflejados 2 años, ¿no? Del 2005 al 2007. Exactamente. Trabajo de composición que es todo... Sí, es todo original. Es original. Mío de Federico y hay dos invitados, que un tema cada uno, que uno es un pianista y compositor inglés que se llama Martin Joseph, que vive en Santiago hace ya 10 años, algo así. Uh-huh. Y el otro es un compositor también chileno que se llama Marcelo Vergara, que también hizo un tema para la banda. Y bueno, esto es una especie como de asociación de artistas, ¿no? Porque no solo invitamos compositores, sino que también fotógrafos, como lo dije, pero tenemos ganas de que siga así esto, ¿no? O sea, invitar gente y compartir la música, tener un lugar donde poder tocar la música que se escribe, y esa es la idea. Por eso yo estoy promocionando el disco acá, porque tal vez vengamos a tocar a Europa, y estamos buscando también alguna sede acá en Barcelona. Nosotros tenemos apoyo del gobierno también. El disco salió gracias también al apoyo del gobierno chileno. Y bueno, decir que el jazz allá en Chile, hay un movimiento muy importante ahora. Hay muchos músicos, muchas ideas, muchos estilos nuevos. Realmente muy muy muy contento de estar trabajando allá. Roberto, una cosa, un grupo, una formación como el ensamble Quintessence, que lo conforman, ¿qué número de músicos fijos? Somos 12, sí. 12 personas. Sí. 12 personas requieren desde un estudio de, digamos, un local de ensayo. Sí. Y después, cuando se sale a tocar, de unos requisitos técnicos, sí, que no son los mismos que para un cuarteto, un quinteto. No. El tamaño de escenario, amplificación, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero volviendo a lo más importante para un grupo, que es el local de ensayo. ¿Qué tal tienen esto resuelto ahí en Santiago de momento? Que te interrumpa, porque sí, tú lo sabes, que has vivido aquí. Ese es uno de los grandes problemas de los músicos aquí en Barcelona y prácticamente en todo el mundo. Sí, bueno, ¿dónde ensayar? Sí, los músicos acá tienen muchos problemas. En Santiago, como te decía, también, como es una unión de gente, también el club de jazz, que es una... Es un club, es una casona muy muy grande, muy muy antigua. También nos presta el lugar de ensayo con el piano, y nosotros después vamos a tocar para allá, y todo la taquilla queda para ellos. O sea, vale. Nos arreglamos, ¿sabes? Perfecto, nos financiamos, claro, en distintas maneras para poder... por ejemplo, tenemos un convenio con el club de jazz, y vamos ahí, ensayamos, a todo el mundo le queda cerca. Después tocamos ahí, un escenario más o menos grande. Y lo otro, bueno, hay algunas instituciones allá que sí se tienen, por ejemplo el Goethe Institute, sí, que tiene una muy buena sala. Ah, fantástica. Sí, también está Matucana 100, que es un teatro nuevo que han hecho, que también tocamos ahí el pasado año, haciendo unos temas de Violeta Parra, que es lo que viene, yo creo, porque era su aniversario de 90 años. Así que decidimos hacer un arreglo con Federico, cantó Francesca Ancarola, y bueno, está muy bien. Pero nosotros nos juntamos solamente una vez al año, que deben ser más o menos un mes y medio de trabajo, donde arreglamos, probamos nuevas ideas, grabamos, registramos, hacemos algunos conciertos, pero tampoco es que que tengamos todo el año trabajo, sino que concentramos todo el trabajo que hemos buscado durante un año para un par de meses, ¿no? Vale. Y aparte de esa, digamos, esa actividad que es de conciertos, tú como músico, ¿tienes alguna otra actividad paralela con otro grupo, otros proyectos? Sí. Pues claro, si tú me dices que con Quintessence se concentra todo en un par de meses, sí. Claro, el resto del tiempo... Sí, bueno, yo tengo... ¿Qué hace un músico? Sí, yo tengo otro proyecto que se llama Quinteto Colectivo, que es un grupo que también más o menos tiene el 2005, el año que yo llegué a Chile de nuevo. Y claro, con ese grupo nos vamos moviendo porque es un quinteto y, bueno, es mucho más transportable y todo eso. Uh-huh. Pero además hago clases, bueno, lo que hacen todos los músicos, ¿no? Hacerse un sueldo de muchas partes, ¿no? Entre dar clases, ir a tocar, que una boda, que otra cosa. Pero es que tocar, eso, estar en un escenario tocando y especialmente tocando material propio, porque tú compones, pues también es el gusanillo que está siempre allí presente, ¿no? Sí, bueno, yo creo que eso, para eso, o sea... Este es mi proyecto, o sea, yo trabajo todo el año para esto, o sea, si no estoy escribiendo, estoy buscando cosas, o estoy, no sé, estamos buscando producción, o un festival, o qué sé yo, hay miles de cosas que hacer, escribir, contactar a los músicos, ¿sabes? Hacer las agendas, es... Bueno, Quintessence, 2005-2007. Editado por el sello Vértice Records. Si veo que aquí atrás dice publicidad y producción, Buena Cepa. Sí. Thelonious, este debe ser el club de jazz, ¿no? Sí, hay un club de jazz que se llama Thelonious. El Thelonious. Que es otro club más que hay allá, que también nos ha apoyado. Club de Jazz de Santiago y después el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Y Diagrama. Que son diseñadores, y esto me imagino que es parte de este grupo que me comentabas tú, ¿no? Sí, sí, sí, bueno. hay mucho... Bien, mucha gente aquí sí. Involucrada en el proyecto, pero a ver, haznos escuchar, Roberto, por favor, algo de estas ideas que tú encuentras y desarrollas y que después plasmas con el ensamble. Tú sugiéreme un título, me das el número y mientras lo presentas yo lo programo aquí en el reproductor. Vale, vamos, ya que estamos acá, vamos a poner un tema mío que se llama Rocafort, que es un tema compuesto exactamente en ese lugar. En la calle Rocafort, de aquí Rocafort, en sí. Y nada, es un tema donde también hay un solo mío y también un solo de Cristian Gallardo, que es un saxofonista alto de allá. Y Rocafort. Rocafort. Recordando, claro. La calle aquí de Barcelona. Una, sí. Una calle interesante, Rocafort. Sí, sí, pasan cosas. Ensemble Quintessence y esta pieza original de Roberto Dañobeitia, homenaje a esa calle Rocafort donde él ha pasado y está pasando de momento partes de su vida. Roberto, ese paso por Barcelona, en lo que ha sido, no sé si fue parte de tu etapa formativa, ¿cómo ha entroncado en lo que hace el grupo ahora, musicalmente hablando? Bastante bien, o sea, como te conté, fue como un encuentro paralelo con Federico, que también estaba estudiando en Londres y todo eso. Y bueno, yo creo que al final el trabajo siempre se nota, ¿no? O sea, independientemente de cuánto hayas estudiado, en qué parte estudiaste, se va notando a medida que va pasando el tiempo y se van haciendo cosas importantes, ¿no? Nosotros estamos por eso y por continuar con esto, ojalá muchos años, y por eso mismo está bien traerlo para acá, para que lo escuche la gente y todo eso. Ya ves la posibilidad de poder traer el grupo a, sí, bueno, a Europa, ¿no? Sí, hay alguna posibilidad que se está viendo y estamos tratando de coordinar también alguna otra fecha por acá, por la región, a ver si se puede. Bueno, todo eso de futuro, que espero que vayan cuajando todas estas gestiones, se pueden y se podrán ver en el MySpace, porque ahí sí. En el MySpace pues no solamente hay música que la gente puede escuchar, sino que también vas actualizando las actividades del grupo, ¿verdad? Sí, exactamente. Primero da la dirección, ¿no? Ahí está. Es www.myspace.com/ensemble quintessence, que todo junto, ensemble quintessence. Sí, ensemble quintessence, se escribe quintessence tal cual la palabra. Sí, también tenemos una web que está ahí linkeada también. Sí. Que es www.quintessence.cl. Y bueno, y además en el Space yo he puesto todas las, en los amigos, en los favoritos, digamos, he puesto todos los músicos que trabajan en Quintessence. Entonces ahí pueden linkear e ir a los otros proyectos que hay y descubrir un montón de proyectos más que están por ahí dando vueltas, ¿sabes? O sea, así fue exactamente como descubrí y como escuché y pude, digamos, hacer partícipe a los oyentes y las oyentes de Buenas Tardes Noctambules de la música de Quintessence, explorando en aquí el programa sobre el jazz chileno, partiendo del MySpace de Mario Lecaros. Repite otra vez el MySpace, por favor, Roberto. Es myspace.com/ensemble. Quintessence, que se escribe Quintessence. Bueno, ¿vale? si tienen alguna como duda. El disco de Quincy. Si tienen alguna duda, como de Quincy Jones. Claro. Si tienen alguna duda, no hay problema. Cuando el podcast, de aquí a menos de 24 horas, digamos 12 horas máximo, esté en el servidor, pues ahí estará el link del MySpace de Quintessence. Sí, sí. El podcast es muy fácil, barra superior del navegador, no solo jazz.contrabanda.org. Roberto, ha sido un placer, ya sé que tienes unos compromisos, tienes que marchar. ¿Cuánto tiempo te quedas por Barcelona, Roberto? Estaré hasta mayo, más o menos. Mayo. Sí, bueno, hasta mayo. A lo mejor, si otro lunes tienes tiempo, puedes pasar otra media horita y presentamos otros temas del disco. Encantado. Hoy hemos escuchado Homesick, Rocafort, sí. Y ahora nos vas a dejar otro tema de despedida. Sí, ¿qué será? Estaba decidiéndolo, pero no. Vale, dejaré un tema que es de Federico, que también es compositor. Sí. Y es un tema que se llama Nia, y bueno, lo dejaremos escuchando a ver si lo escucha la chica que vive por acá. Bueno. Roberto, gracias otra vez por acercarte aquí, traernos el disco y hacernos partícipe de este nuevo proyecto, porque del 2005 ahora sigue siendo un proyecto nuevo, fresco, original, experimentación, música propia y lo mejor de lo mejor de la música de jazz chilena. Gracias, Roberto. Vale, gracias a ti. Hasta otra. Hasta otra. Teníamos ese tema que nos dejó ya presentado Roberto antes de marchar. Tema que lleva por título Nia, del álbum Quintessence, ese es el nombre del grupo. Y el álbum se llama Quintessence 2005-2007. Roberto nos comentaba que, pues eso, es el todo el trabajo, el fruto del trabajo de esos dos años. Ensemble Quintessence. En la conversación con Roberto salió Mario Lecaros, el nombre de Mario Lecaros, multiinstrumentista, compositor, arreglista, chileno, afincado durante unos cuantos años, así bastantes años en Europa, en Barcelona concretamente y posteriormente en Suiza. Mario Lecaros, hombre importante en la música de esta ciudad a mediados de los años 70. Lo explicábamos una vez, como también en el movimiento de la salsa catalana, que salió casi paralelo al rock layetano. Todo esto surgía de la Sala Celeste, allí en la calle Platería. Mario Lecaros, también director musical en el Taller de Músics de Barcelona, regresa a Chile, y donde está ahora viviendo, desde donde realiza la mayor parte de sus proyectos. Y en el año, tengo aquí la fecha, pero no hace mucho, él, sí, aquí está, grabado en 1997, hace 11 años, enero de 1997, graba un álbum que se llama Septiembre, Jazz New Age Folklore, Mario Lecaros, un piano solo, y tiene un tema que incluye en este álbum, que es un tema original de Mario Lecaros, que lleva por título La Cueca del Retorno. La cueca es uno de los estilos musicales, una pieza musical, un tipo de música, digamos, podríamos decir que es la música folclórica de Chile, pero en realidad es de la parte central, sur de Chile, la cueca. Y justamente un proyecto que me contó Roberto que tenía, esto me lo dijo a micro cerrado, uno de los proyectos para el próximo disco es un arreglo de este tema que vamos a escuchar ahora de Mario Lecaros, que lleva por título La Cueca del Retorno. Escuchamos pues a Mario Lecaros al piano, escuchando este tema que posiblemente en un futuro no muy lejano escucharemos la versión del grupo Quintessence. Pero ahora es su creador, Mario Lecaros. Thank you. Mario Lecaros, de su álbum Septiembre, y este tema titulado La Cueca de El Regreso, era Cueca del Retorno. Hace referencia, pues, a él, me imagino, un retornado, pero también a ese gran número de chilenos que, por causas y motivos y razones que todos conocemos, los cruentos años de dictadura, tuvieron que salir del país, exiliarse, oficialmente o no, y después hicieron el viaje de regreso, un retorno, y a ellos, a los que hicieron ese viaje de regreso, pues se les llama los retornados. Y esta cueca hacía alusión a esos retornados, la cueca del retorno. Mario Lecaros, de su álbum Septiembre, grabado el año 1997. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Esto es Contrabanda FM, 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Ya lo saben, fuera del área metropolitana les queda la red para escucharnos. Nuestra página web, www.contrabanda.org. Fácil, ¿no? Contrabanda.org. Si lo escriben así, en la barra superior del navegador, no hace falta que pongan las tres W, el navegador ya las pone solo, pero contrabanda.org. Después a la izquierda dice emisión online o escúchanos online, algo así. Sigan las instrucciones, es muy fácil. Mario Lecaros, pianista, multiinstrumentista, corno francés, piano, contrabajo, batería, saxofón, trombón, hasta trompeta creo que toca. Pianista, otra pianista que la mencionamos, no sé si la mencionamos con Roberto en al aire o lo mencionábamos a micrófono cerrado. Carmen Paz, conocida como Cookie, que estuvo aquí con nosotros justamente presentando este su último trabajo en solitario, Petitas Historias. Carmen Paz más tres. Carmen Paz al piano y los tres son Martí Serra al saxo tenor y al soprano, Tom Barberton al contrabajo y Jordi Gadeñas a la batería. Todos los temas, que son 8 incluidos en este álbum, son de Carmen Paz, arreglados también por Carmen Paz, excepto el último, Luchín, que lo escuchamos cuando Cookie vino a presentar su disco, que es un tema de Víctor Jara, pero el arreglo es de Carmen Paz. Ahora les quiero hacer, ya que estamos hablando de músicos chilenos y de pianistas, saliendo de Mario Lecaros a Carmen Paz, Cookie, les quiero hacer escuchar un tema, que tema original de Carmen Paz, que al ser una pianista, claro, dice blues al matí, blues en la mañana, y entre paréntesis pone o la culpa fue de Monk. Por supuesto, para un pianista, una pianista en este caso como Cookie, seguramente que la culpa fue de Monk. Blues al matí, Carmen Paz más tres. Thank you. Más tres. Blues al Matí, así se titula ese tema que acabamos de escuchar. Álbum original de Carmen Paz, Petitas Historias, que ella misma tuvo el gesto y el placer para mí de poder compartir estudio con ella y presentar su disco. Esto fue a comienzos de año o a finales del año pasado, ahora mismo no me recuerdo. Pero si consultan el podcast, no solo jazz.contrabanda.org, buscando, inclusive arriba pueden poner Carmen Paz y donde dice buscar y les va a abrir el podcast exactamente de cuando estuvo Carmen Paz Cookie presentando su trabajo discográfico. Petitas Historias. Hay otro tema que lleva por título Marzo. Ya marzo pasó, entonces ya no lo pongo, pero marzo marcó, a partir del 21 o algo así, el comienzo de la primavera. Y con la primavera, las alergias que nos trae con el polen y otras, principalmente el polen en suspensión, que justamente ahora mismo pues me tiene estornudando con la nariz, seguramente habrán notado de mi voz al inicio del programa ahora, que la tengo cerrada, pues da la impresión de que estuviera resfriado. No lo estoy, sino simplemente me ha venido un ataque de alergia y de estar estornudando, que hasta 10 segundos antes de terminar el tema aún estaba estornudando. Menos mal que ya ha pasado. Pero en fin, Carmen Paz, más tres. Le voy a dejar con otro tema. Y jugando un poco con las palabras, y porque me imagino que los músicos también, a la hora de titular las canciones, pues ellos y ellas, en el caso de Cookie, pues se lo piensan. Las cosas tienen un porqué, tienen una razón. Esa cueca del retorno, pues me imagino que justamente sería, en primer lugar, por la experiencia personal de Mario Lecaros, pero a su vez también la experiencia personal de miles de otros chilenos y chilenas que pasaron por ese mismo trance. En el caso de este tema de Cookie, se titula, el título es Fue un desencuentro. No quiero especular al respecto, pero me imagino que evidentemente pues hay algo detrás del título de este tema, ¿no? Tú no titulas una composición con ese título, Fue un desencuentro, sino hay algo personal, algo que justifique y que le dé motivo y consistencia al título. Yo no lo sé, pero a ver si escuchando el tema podemos encontrar alguna razón escondida. Carmen Paz, más tres, y este Fue un desencuentro. Sierra. La composición original de Carmen Paz, Cookie, fue un desencuentro, incluida en este trabajo, Petitas Historias. Y esa es la orquesta del vibrafonista Terry Gibbs, la orquesta estable del programa. Noctámbulas, Noctámbulos, buena tarde. Lunes, ya lo saben, los lunes de 4 a 6 de la tarde, aquí en el 91.4. Dial de la frecuencia modulada en contrabanda en Barcelona, perdón, área metropolitana de Barcelona. Contrabanda FM. Lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el próximo lunes. Próximo lunes. Ahora sí en horario noctámbulo de 2 a 4 de la madrugada. Hablábamos de Mario Lecaros, y hablar de Mario Lecaros es hablar de una familia. Ya lo comentábamos en aquellos dos programas que hicimos en febrero acerca del jazz en Chile, a toda una familia y a los nuevos retoños que van saliendo de esa familia de músicos. En este álbum, que es el primer trabajo en solitario, la primera producción individual de Pablo Lecaros. Pablo Lecaros, que es toca el contrabajo, el bajo eléctrico y la guitarra acústica en uno de los temas de este álbum. El álbum lleva por título Quinto Primero. Es el primer, les decía, la primera producción individual de Pablo Lecaros, y forma parte de una familia tradicionalmente musical. Pablo ha sido un importante gestor de la fusión entre música tradicional chilena y recursos tomados del jazz, el rock y otras músicas latinoamericanas. Pablo Lecaros formó su primer grupo a los 17 años, y no fue sino hasta 1982, cuando integró el grupo Cometa, cuando empezó a concretar sus ideas musicales con un conjunto adecuado de músicos y amigos. Cometa editó en 1988 una producción que incluía dos temas de su autoría. Bien, ahora, él después de eso trabajó también con el grupo La Marraqueta, bajista y compositor. Su música en los últimos 10 años revela el impacto del lenguaje jazzístico, el rock y la música chilena, combinando influencias tan extremas, les podrán sonar o parecer descabelladas, de Jimi Hendrix, Violeta Parra, el blues y la música mapuche, Jaco Pastorius y Hermeto Pascual. En este primer álbum, su primer trabajo como solista individual, Pablo Lecaros se reúne de una serie de músicos y, por supuesto, parte de la familia. Está Mario Lecaros al piano acústico, teclados, inclusive un tema con el corno francés, Félix Lecaros a la batería. Después hay el resto de los músicos: Mauricio Rodríguez a la guitarra eléctrica, Sebastián Jordán, que toca en algunos temas, trompeta en otros, en Fluger, María Paz Kurt en un tema, una colaboración, Jordi Adriasola también presta su guitarra eléctrica a un tema, lo mismo que Agustín Moya al saxo tenor en unos cuantos temas. Les voy a hacer escuchar un tema que lleva por título Como tocan son. Concretamente les voy a decir los músicos que hay aquí. Pablo Lecaros toca el bajo eléctrico, Mario Lecaros el piano acústico, Mauricio Rodríguez guitarra, Félix Lecaros a la batería, Agustín Moya saxo tenor, Sebastián Jordá a la trompeta, y ahí terminan los músicos presentes en este tema. Pues bien, ya les digo, de este álbum de Pablo Lecaros, que lleva por título Quinto Primera, este tema, ¿Cómo tocan son? De Pablo Lecaros, de su álbum Quinto Primera, y este tema, Como tocan son, que, claro, tiene de momento dos lecturas. Depende cómo pongas el. Si hay una coma, cómo pones el acento, si haces una pausa o no. Se puede leer el título Como tocan son, es decir, Como tocan el son, o Como tocan pausa son, ¿no? Como tocan son, Pablo Lecaros. Y aquí teníamos, pues, la presencia de Mario Lecaros en el piano acústico y Félix Lecaro a la batería, por supuesto Pablo Lecaros, el líder del grupo, a el bajo eléctrico. La la Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs. Orquesta estable del programa. Un lujo, ¿verdad? Noctámbulos, buena tarde. Lunes, no se olviden, lunes de 4 a 6, cada lunes nos reunimos aquí en hacer esta sobremesa noctámbula a ritmo de jazz, blues y rhythm and blues. Comenzamos el programa con la voz de Patricia Barber, después pasamos por el grupo Quintessence, después Mario Lecaros, posteriormente Carmen Paz Cookie, un tema de grupo de Pablo Lecaros, y ahora en esta última media hora de programa, nos queda más o menos justo una media hora de programa, volvemos, tal como les dije al inicio, a la señora Barbara Patricia, una de esas voces nada conocidas, por lo menos aquí en Estados Unidos, país de origen de esta mujer. Sí, es una de las voces del panorama jazzístico de aquel país, pianista y cantante, sigue esa tradición de pianistas cantantes. Pero aquí, ya les digo, no es una mujer muy conocida. Yo he tenido la oportunidad, creo que ha venido más de una vez, yo solamente la he visto una vez en un concierto en el Jamboree, hace ya 3-4 años, ni más ni menos, no creo que menos. De ella, por lo menos aquí en Barcelona, yo en, bueno, el Estado español, aquí en la península ibérica, pues lo que se ha editado de ella, yo aquí en mis manos tengo 5 álbumes de Patricia. El primero, a ver, del año 89, otro del año 99, uno del 92, el del 2002, que hemos estado escuchando algunos temas, y el último de ella, del sello Blue Note, del año 2006. El álbum Mythologies, música que ya en su momento, cuando salió este su último disco, hice un especial, si no me equivoco, de Patricia Barber. Pero ahora, como he comenzado con ella, quiero volver a su música y quiero hacerles escuchar algunos temas que en aquella oportunidad pues no hicimos. Y si la memoria me traiciona y les vuelvo a repetir algún tema que escuchamos en aquella oportunidad, pues como ustedes tampoco se acuerdan, pues mira, no tendrá mayor importancia. Vuelvo al exactamente el mismo álbum, Verse, con el cual comenzamos, para hacerles escuchar un tema que lleva por título Lost in This Love, perdido en este amor, Patricia Barber. Green in the leaf, where is the movement in the molecules? Where is the up and the beat? Where is the thrill and the chill of the night? Where is the bee and the sting? When did the earth lose circumference? When did the map lose relief? Where is the salt and the tear in my eye? Where is the gold in the pot? Where is the sense in the common? Where is the time in the rag? Where is the play in the vein in the game? Where is the soul in the food? When did the second hand slacken? When did the burn lose the sun? Where is the dawn in the break of the day? I'm lost in this love. In the dragon, when did the dust lose the star?

easy to idolize all others above. He's so worth the yearning. The game so carefree together that it does seem a shame that you can't see your future with me, because you'd be so easy. So easy to love. Tú serás tan fácil de amar. Esto es lo que nos acaba de cantar Patricia Barber. Easy to love, de su álbum Split, grabado los días 5 de agosto del 89 y 5 de... No, es que los americanos ponen la fecha al revés. 5-8 del 89 significa mayo 8 del 89 y 5-22 mayo, el 22 de mayo. Los días 8 y 22 de mayo del año 1989 en los Universal Recording Corporation, estudio A en Chicago, Illinois. Chicago, la ciudad originaria de Patricia Barber. Bien, ahora les voy a hacer escuchar este otro tema, Alone Together, otro clásico. De Easy to Love, Alone Together. Ella es una grandísima compositora, pero como buena pianista y cantante de jazz e intérprete de jazz, pues también el recordar y volver a hacer una recreación personal de un tema, pues es parte fundamental de este arte, el arte de la improvisación. Y ahora que digo reinterpretar, pues me viene a la cabeza cuando veo o escucho o leo alguna crónica, alguna crítica, dicen revisitar. Por ejemplo, en este caso dirían pues revisitar un tema clásico, viene del inglés revisited, pero en castellano revisitar no queda bien, es una, por lo menos para mi gusto, hay una palabra como la que acabo de utilizar, que vendría a ser recrear. Claro, revisitar es como volver otra vez a hacer algo, pero en realidad lo que se está haciendo es una recreación de un tema, de algo que ya sea interpretado o ya sea escrito. Revisited, ¿no? Del inglés. En fin, la señora Patricia Barber pues hace una versión de este clásico, Alone Together, de su álbum Split. Alone Together. Beyond the crowd, above the world, we're not too proud to cling together. What is there to fear together? Alone together, the blinding rain, the starless night, we're not in vain for together. We're strong as long as we're together. Our love is as deep as the sea. Our love is as great as a love can be. For we can weather the great unknown. If we're alone together, álbum Split del año 1989. El tiempo, las manecillas del reloj que corren. Nos quedan de programa menos de 15 minutos. 1992, del 89 saltamos al 92 y tenemos a Patricia con en un nuevo sello. Ya no está con el sello Floyd Records, ahora está en Antillas, una subsede de Polygram. El disco vuelve a ser reeditado el 2003 por el sello Verve. Y aquí tenemos a Patricia, un álbum que lleva por título A Distortion of Love. Músicos nuevos. Patricia, como siempre, al piano y a la voz. Wolfgang Muthspiel a la guitarra. Mark Johnson al contrabajo. Adam Nussbaum a la batería y todo tipo de percusiones. Carla White y Big Kauna lo ponen aquí de una forma muy divertida. Finger snaps. Finger snap son, pues eso, cuando lo que hace uno con los dedos, ¿no? Cuando hace esto, ¿no? Para llevar el ritmo. Bien, escuchamos un tema original de Patricia, cuyo título es Yellow Car. Yellow Car.

Yellow Car, la señora Patricia Barber del álbum que lleva por título A Distortion of Love. Y ahora el tiempo nos deja, no sé si tengamos el tiempo exacto para escuchar todo el tema, pero nos vamos a ir a una magnífica versión que hace la señora Patricia Barber de un tema de Smokey Robinson, su título, otro clásico del soul, My Girl. I've got sunshine on a cloudy day. When it's cold outside, I got the month of May. I guess you say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl, I've got so much honey, the bees envy me. I've got a sweeter song than the birds in the tree. Well, I guess you say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl, I don't need no money, fortune or fame. I've got all the riches, baby, one girl can claim. Well, I guess you say, what can make me feel this way, my girl? Talking about my girl. My Girl, Patricia Barber, de su álbum Distortion of Love, año 1992. Y noctámbulos, así, tema a tema, comentario a comentario, entrevista a entrevista, hemos llegado al fin de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, aquí en Contrabando FM, los lunes de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulas, Noctámbuls, buena tarde. Lunes 7 de abril del año 2008. Primer lunes de abril. Este mes tendremos solo 4 lunes. Contrabanda FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. 91.4 FM, Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona nos tienen que escuchar con nuestra página web www.contrabanda.org. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado por estos... Sí, llevamos 1:58, casi 120 minutos de música. Antonio Narváez. No se olviden, mail del programa, nosolojazz@gmail.com. y el podcast, no nos pueden escuchar el lunes en directo de 4 a 6 o en su repetición el próximo lunes madrugada de 2 a 4. El podcast, todos los programas del año 2007 más los programas que se han ido haciendo a lo largo de este 2008. Barra superior del navegador, escriben nosolojazz.contrabanda.org. Allí está todo. nosolojazz.contrabanda.org. Hasta el próximo lunes. Muchísimas gracias. Fins el proper dilluns. And for you, dear friends online, thanks a lot for being there. I'll be back next Monday. Bye bye. Thank you.